Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Andrea Cruzado y sean bienvenidos a un programa más de Libros para qué. Bueno, ya es el programa número 15. Esperemos llegar al programa 1000 en algún momento. Y bien, el día de hoy vamos a presentarles lo que tenemos para compartir con ustedes sobre libros, obviamente. Pero antes de ello, quiero hacer un anuncio muy importante para quienes están en la ciudad de Lima o cerca a la ciudad de Lima, para que participen de una rifa que se está organizando. Bueno, son personas de la sociedad civil las que están organizando. Y bueno, la intención es crear una biblioteca comunal en Jauja, que se va a llamar Los Bagrecicos. En esta rifa el objetivo es recaudar fondos para esta biblioteca comunal. Las personas que compran la rifa, que cuesta 3 soles, van a poder ganar muchos premios. Por ejemplo, un polo autografiado por Marco Matos, un pay de limón, qué delicioso, un vino Borgoña y el libro Matalaché, editado por Juan Mejía Vaca. Otros premios también, el segundo puesto, se va a poder llevar un cuaderno espiralado, además de ello también La Ciudad de la Niebla, que es un libro, y un polo sin autografiar. Y el tercer premio, un vino Borgoña y el libro La Colmena, de la editorial de la colección Austral. Y bueno, esta rifa obviamente es por una buena causa, y igual si hay personas que no desean comprar la rifa, pero tienen una buena intención de aportar monetariamente con este proyecto, pueden hacerlo a través de las cuentas del BCP y de Yape. La cuenta del BCP es 1910-4608-16-4091 y el Yape es 9333-26004. Está a nombre, la cuenta y el Yape están a nombre de la señorita Alejandra García Barrios. Ella es una de las personas que integra este grupo de la sociedad civil para que puedan llevar a cabo la construcción de esta biblioteca. Y además de ello también pueden hacerlo a través de la cuenta del Interbank, que es el 1383-17-1237-221. Esa cuenta está a nombre de la señorita María Lucero Tazaico Moncada. Puedes también, si deseas más información, saber cómo más puedes apoyar a la construcción de esta biblioteca comunal, puedes escribir al WhatsApp número 902-713-676. Este es un proyecto, también nos comentaba la señorita Alejandra Barrios, que bueno, tienen el respaldo de las autoridades de Jauja para la creación. Además, ya cuentan con el espacio. La idea es que se implemente con libros y con todo lo necesario para que las personas puedan, y los niños obviamente, puedan hacer uso de este espacio, ¿no? Más o menos contaban que en enero ya inician con la ejecución de este bonito proyecto. Y como les comentaba, si hay personas que pueden colaborar, no necesariamente comprando la rifa, sino monetariamente, lo pueden hacer a través de las cuentas que también ven en pantallas, ahí está la imagen. Y también pueden, si desean, tienen libros en casa que creen que va a servir para esta biblioteca, pueden hacerlos llegar, pueden consultar al número de WhatsApp. Y en todo caso, si tú decías enviar libros para este lugar a Lima, porque ahí se encuentra la organizadora de este evento, ellos pagarían el tema del traslado de los libros. Y bueno, ese es un anuncio muy importante que queríamos mencionar en este espacio de Libros para qué. Porque es un proyecto muy bonito, obviamente, que es la construcción de una biblioteca comunal que va a servir a una comunidad. Y bueno, en nuestra secuencia que leen los jóvenes, vamos a conversar con Alexandra Amalia Nicolae, quien es miembro de Café Editorial. Este es un club de lectura. Bueno, el caso de Amalia es muy particular, justo porque es una chica que es invidente, entonces no hay límites para leer. Ella es una amante de la lectura, ha estudiado también lengua y literatura. Entonces vamos a conocer un poco sobre ella, cuáles son sus libros favoritos, qué es lo que está estudiando, entre otras cosas más. Y como siempre, nuestro amigo Paulo, en su secuencia Pequeño Lector, nos va a traer a recomendación un nuevo libro. Y en esta ocasión estamos hablando de Los Tres Mosqueteros. En algún momento seguro ustedes habrán escuchado o la habrán visto la película, ¿no? Pero este es un libro que fue escrito por Alexandre Dumas, y bueno, la versión que nos trae Paulo el día de hoy es la versión infantil que la publicó El País en España. Y también el día de hoy tenemos una efemérides. En esta oportunidad nuestra amiga Isabel Grande Santillán nos habla sobre la escritora Agatha Christie, porque justo Agatha Christie nació un 15 de septiembre, ¿no? Ya en algún momento en Libros para qué tuvimos un programa en el que justamente Isabel nos comentaba que ella era su escritora favorita, ¿no? Es una escritora que está muy ligada al género de la novela negra, al género policíaco, y es llamada también la reina del veneno, porque en todas sus novelas siempre hay mucho veneno. Y como siempre, en nuestro espacio, la recomendación de la semana, en qué leer, vamos a hablar un poco sobre la novela Fuera de lugar del escritor argentino Martín Coan, que la verdad es una novela que yo ni siquiera sé cómo llegué a esta novela, pero revisando mi biblioteca digital me di cuenta que la tenía pendiente en mi lista de lecturas. Entonces la empecé a hojear y la verdad es que me atrapó de principio a final. Entonces ya les voy a contar un poco sobre qué va esta novela. Y bueno, como siempre, recuerden que quienes comenten y compartan nuestro programa en vivo a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas van a poder ingresar al sorteo en vivo. El día de hoy vamos a sortear este libro, Los Lagartos Terribles, del escritor Isaac Asimov. Este es un libro de bolsillo que lo publicó Alianza 100. Pertenece a toda una colección, pero este es uno de ellos. Así que eso es lo que tenemos en Libros para qué el día de hoy. Sigue acompañándonos, va, cosas muy interesantes. Y vamos a nuestra primera pausa y regresamos en breve. Dame de tu vida y de tu tiempo suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obliga a renacer. Dame vida, dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo. Que te quiero conocer, déjame sentir el movimiento de tu cuerpo al florecer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, te puedo enamorar. Yo estoy muy, muy, Dios, una palabra como una jerga, estoy muy pegada con esa canción, desde que la escucho mil veces, se llama Cha Cha Cha, así la pueden encontrar en Spotify y quería compartirla con ustedes. Y bueno, vamos a continuar con más en Libros para qué. Y como ya les comentaba, tenemos una entrevista muy interesante con Alexandra Amalia Nicolae. Ella vive en España y bueno, ella es una chica invidente que ama leer. Entonces es un caso muy interesante porque en realidad no existen límites para la lectura. Es más, hasta cuando estamos un poco apurados viviendo en el trabajo, los hijos, la familia, los amigos, en todo, siempre tenemos que buscar un espacio de ensimismamiento, es decir, es un espacio para encontrarnos con nosotros mismos. Y eso es que creo que a veces nos otorga la lectura, no es como un boomerang. Estás dentro del libro y ¡pum!, luego sales a la realidad. Pero bueno, vamos con la presentación de nuestra secuencia, Heiner, por favor. Vamos con nuestra secuencia. ¿Qué leen los jóvenes? ¿Qué leen los jóvenes? Bien, Amalia vive en España y vamos a conversar con ella. En España ahorita son las 8 de la noche, 8 y algo ya. Así que vamos a conversar con Amalia. Hola Amalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para qué. Un gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. Es un gusto participar en su programa. Amalia, coméntanos primero cómo es que nace en ti ese gusto por la lectura. Queremos saber cómo ingresas al mundo de los libros. Bueno, creo que la lectura siempre ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón. He estado siempre ligado a ello, ya que mis abuelos y mis padres leían muchísimo, sobre todo mi madre. Y no sé, desde muy niña me inculcaron pues, los clásicos de la literatura, como Goethe o Dostoyevsky, por mencionar algunos. Y luego ya más tarde, pues uno pues se va especializando y buscando sus propios géneros literarios específicos, como la novela histórica o el realismo mágico, por mencionar algunos géneros. Sí, Amalia, coméntanos un poco cómo es que tú puedes leer. Queremos saber eso, ya que sabemos que, bueno, eres invidente, tienes esa discapacidad, pero obviamente eso no es una limitación para que tú puedas conectarte con los libros y leer historias. No, en lo absoluto. A ver, hoy en día contamos con la tecnología, que es un avance enorme para nuestro colectivo, tanto para la gente con baja visión como ciega total. Quiero hacer un apunte, yo todavía no soy ciega total, todavía tengo algo de resto visual. Pues he leído tanto en braille como en audio, en formato PDF. Word, TXT, por mencionar algunos formatos, y eso no limita en lo más mínimo, como también comentabas. Y creo que uno pues ha de buscar otras alternativas para llegar a la lectura y al arte, etcétera. También para documentarse, para mi formación académica, al igual que para dar mis conferencias en línea, y eso es lo que me ha proporcionado seguir estando en estar en contacto con la literatura y con otras áreas. Amalia, cuéntanos un poco más. Tú también te dedicas a la mediación de lectura, es lo que nos comentaban en ese café editorial donde tú también eres parte. Cuéntanos un poco cómo llevas a cabo esta actividad. Es un café editorial, es un equipo maravilloso, encabezado por Pilar Acuña, una de sus creadoras. Estamos muy, muy bien incluidos. No soy la única persona con discapacidad visual en el equipo. Hay otros dos chicos más. Pues lo que hacemos en café es cada X tiempo, es decir, 3 domingos al mes. Lo que hacemos es seleccionar una obra que se ha decidido por votación entre todos los voluntarios y la coordinación, y lo que hacemos es comentar esa obra. Digamos que es un espacio de compartir, de ver la literatura y el arte con otros ojos. ¿Como un club de lectura, podríamos decir? Sí, así mismo. Lo que pasa es que no es tan en profundidad, es más bien pues lo que cada uno percibe, su propio análisis, etcétera, porque tenemos participantes que son muy aptos en literatura, que tienen muchos conocimientos, pero hay otros participantes que no tanto y hay que adaptarse a cualquier tipo de público. Quiero decirte que este club de lectura está, sobre todo, tiene varios varias subcategorías, y la nuestra es la de Pluma Viajera, que es el club para jóvenes y adultos. Qué interesante cómo llevan sus actividades en Café Editorial, y además de ello, que como tú mencionas, no él es la única persona que demuestra que a pesar de tener una discapacidad puede hacer ciertas cosas. No mencionas que también hay dos jóvenes más. Pero Amalia, queremos conocerte un poco más, queremos que nos cuentes cuáles son tus autores o tus libros favoritos, si nos podrías comentar por ahí. A ver, mi gama de autores es enorme. Como lo he dicho, yo leo tanto en español como en inglés o francés, por mencionar algunos idiomas, al igual que el rumano, que es mi lengua materna. Yo vivo en España, pero soy de origen de Rumanía. Pero si tuviera que escoger algunos autores relevantes o más bien destacados, pues sería Gabriel García Márquez. He leído mucho de él, como por ejemplo Cien años de soledad, El amor al tiempo en tiempos del cólera, y otros títulos. También me gusta mucho Laura Esquivel, que es una autora mexicana, con su saga como Gopro Chocolate, El diario de Tita y Mi negro pasado, o Isabel Allende con La casa de los espíritus, o por ejemplo los cuentos de Eva Luna o Paula, que es un libro más autobiográfico, ya que está dedicado a su hija. Sí, súper intimista también es el libro. ¿No? Es cómo transcurre la enfermedad de su hija, cómo ella la ve también. Es un libro muy, muy bonito. Y respecto a que mencionabas a Laura Esquivel sobre como Agua para Chocolate, es una novela que fue llevada también al cine, se hizo película también, pero a mí me gusta también mucho la trama, el realismo mágico también, como mencionas en un principio, bueno, estar muy ligado a Gabriel García Márquez. Cuéntanos un poco, ¿te gusta más lo autobiográfico, el realismo mágico, lo ficcional? Mi género favorito, dos de ellos son el realismo mágico y la novela histórica, con también otros representantes como por ejemplo una autora española, María Dueñas. He leído mucho de ella, pero mis favoritos son El tiempo entre costuras y Cira, que es la continuación. Pero si tuviera que quedarme con alguno sería la novela histórica, ya que compagina tanto eventos históricos relevantes de la historia de España o de otros momentos con mundos ficcionales confeccionados por el mismo autor, ya que todo lo que se escribe pues muchas veces o son vivencias o son historias que él o ella crea en su momento y en su mundo narrativo, porque Amalia, cuéntanos también sobre cómo logras transmitirle a otras personas ese gusto por la lectura que tú tienes. No es fácil, ya que en muchas ocasiones te encuentras con diferentes tipologías de personas que quizá conocen la obra, no, pero yo creo que explicando el contexto, la época, es decir, el estilo del autor, un poquito de otros conceptos, no solo culturales, sino también históricos, yo creo que eso también le ayuda bastante al lector y quizá es un puente. Pero también hay otros elementos, como por ejemplo la forma de interpretar esa obra, o por ejemplo yo la puedo percibir de una forma y otra persona la puede percibir de otra totalmente diferente y darle otro rumbo o percibir otro posible final, otra forma de interpretar a los personajes, o el espacio, o el tiempo, etcétera. Sí, yo creo que cada persona, según su mundo, sus experiencias, es la que declara, mejor dicho, cuál va a ser su forma de lectura, porque la forma de lectura es algo muy personal, ¿no? Como tú mencionas, las personas no vamos a percibir lo mismo en una novela, por más que el autor quizá quiso poner cierta historia y cierto mensaje. Sí, así es, no sé, por dar el ejemplo de García Márquez, si tú no conoces un mundo creativo, si no sabes un poco del realismo mágico o no conoces otros referentes como por ejemplo Joyce y su obra que es un bestseller, un clásico de la literatura universal, el Ulises. ¿Te refieres a Ulises, cual, no? A Ulises. Sí, uh-huh. A Ulises, en el cual el mismo García Márquez se... lo tuvo de referencia, claro, para crear su obra literaria. Es muy complicado realmente adentrarse en el mundo literario de él, o por ejemplo si no sabes lo que sucedió en México, en la dictadura mexicana, no vas a entender las obras de Laura Esquivel, o lo mismo pasa con la dictadura de Pinochet en las obras de Isabel Allende. Claro que o sí. Si no, creo que... o también en los referentes culturales de la historia española, en las obras de María Dueñas. Sí, creo que eso es lo rico también de la literatura, de la novela, de los cuentos, hasta de la misma poesía también, que todas siempre se encajan en un contexto específico, ¿no? En un contexto histórico, cultural, social, pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de obras que ya son mayores, como el tema de la ciencia ficción, donde ya el propio autor crea un mundo más allá del que conocemos, claro que también es muy distinto, ¿no? Aprendemos ciertas cosas, muchas diferencias, como por ejemplo... Isaac Asimov, este autor, siempre con su trilogía de Fundación, él crea todo un mundo fuera, en el espacio. Entonces, nosotros que no conocemos tanto de eso, podemos por lo menos acercarnos a ciertos conocimientos. Sí, así es un mundo por conocer y es hermosísimo. Y a mí, por ejemplo, el hecho de imaginarme, de crearme mi propio mundo, de ponerme en la piel de los personajes, del narrador, de lo que realmente quiso escribir ese autor o esa autora o esos autores, porque a veces también la obra está escrita por más de un autor, o sobre todo en el caso de las traducciones, y ahí todavía es más complicado. Sí. Obras como las que hemos mencionado, pues también han sido traducidas a muchísimos idiomas, igual que las obras de Dostoyevsky, que es un autor ruso, o las obras de... como por ejemplo Rebelión en la Granja o otras, pues ahí es más complicado todavía porque tienes que intentar que se entender la lengua de llegada y entender la lengua en la que se ha escrito. A la que va a salir, claro. Sí, por supuesto. Sí. Amalia, tú mencionaste que también lees libros en lengua francesa, en el idioma francés. Cuéntanos, sí. ¿Hay algún autor favorito que te guste en esta lengua? Alexandre Dumas, que es el autor de La Dama de las Camelias y Los Tres Mosqueteros, por mencionar algunos títulos, es un clásico también en la literatura. Y ahora mismo algún otro así no me viene a la cabeza. Supongo que todo lo que estaba está relacionado con la filosofía de aquel entonces, como por ejemplo Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Sí, Amalia, coméntanos también un poco sobre lo que estás estudiando. Tú me comentabas que estudias filología en España. Cuéntanos un poco sobre cómo llevas tu carrera. Bueno, actualmente quiero hacer una aclaración. Yo estoy estudiando el grado en traducción e interpretación en la Universidad Jaime I de Castellón y soy graduada en lengua y literatura española, que es la licenciatura en filología, aquí conocida. Estoy en tercer año de mi segunda carrera, como mencioné. Por ahora voy bien. Me ha sido bastante difícil integrarme, ya que no hay mucho apoyo para la gente con discapacidad. pero gracias a los compañeros, al entendimiento de los profesores, a la comunicación que hay continuamente con ellos y al hecho de que también la familia económicamente me está ayudando para poder permitirme un profesor particular que me ayude, creo que eso es lo que me ha ayudado realmente a alcanzar mis metas y ser una profesional de la materia y seguir formándome en ello. ¿Por qué no? Claro que Yo sí, creo que María. cuando, Sí, dime. perdón, yo creo que cuando uno realmente sabe lo que quiere, por más complicado que sea el camino, por más trabas que se le pongan, al final va a alcanzar eso. Porque realmente si te lo propones, vas a lograrlo porque podés querer. Y tú eres un ejemplo de ello, porque si te ha gustado mucho y lo has deseado tanto, estás demostrando que lo puedes alcanzar. Y felicidades, Amalia, la verdad, un gusto conocerte, conocer que no existen limitaciones para la lectura, que hoy en día con toda la tecnología que tenemos, el sistema Braille y todo ello, los más pequeños también pueden acercarse a los libros y a las historias, que como tú dices, es un mundo muy, muy, muy bonito de conocer y de construir en nuestra cabeza y en nuestra imaginación. Amalia, antes de terminar con esta conversación, quisiera una última pregunta que me respondas. ¿Libros para qué? Wow, qué gran pregunta. ¿Libros para qué? Para imaginar, para crear, para transformar el mundo en el que vivimos, para hacerlo mucho mejor, más libre, más independiente, más autónomo quizá, porque la cultura y el saber abre las puertas de todo lo que realmente quieras alcanzar. Qué bonito. Muchas gracias, Amalia, por tu tiempo, por estar aquí en Libros para qué. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Y bueno, hemos retomado la transmisión. No sé qué pasó. Eres la chiripiorca. Te dio la chiripiorca, ¿no? A la máquina. Pero bueno, ya estamos aquí y nos quedamos. Bueno, estuvimos con la entrevista con Alexandra Amalia Nicolae, que ella es una joven invidente que vive en España, que ama mucho la lectura y obviamente nos está demostrando que ya no hay excusas para no ponernos a leer un buen libro, una buena historia, hasta un buen cuento o un poema. Y justo Amalia, como les venía comentando, mencionaba que uno de los autores favoritos que a ella le gustan en lengua francesa es Alexandre Dumas. Él escribió Los Tres Mosqueteros, que seguro es muy conocido porque es una novela que también se ha trasladado al cine. Y bueno, justo coincidentemente, nuestro amigo Pablo, que semana tras semana nos recomienda también libros para leer, obviamente en la sección infantil, nos trae a recomendar el día de hoy Los Tres Mosqueteros en la versión infantil de esta novela. Así que vamos con Pablo. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño lector. Bienvenidos amigos de Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Los Tres Mosqueteros de Alexandre Dumas. Esta historia trata de D'Artagnan, un joven que se quiere convertir en mosquetero y se va a París con los sabios consejos de su padre. Y en París se hospeda en un lugar, y en el lugar en donde está, conoce a los tres mosqueteros. Y él les dice que se quiere convertir en un mosquetero. Y le van a enseñar, pero el collar de la reina se pierde para el baile. Entonces, los tres mosqueteros y D'Artagnan se tienen que ir a Inglaterra para recuperar el collar. Y si logran recuperar el collar para el baile, entonces hasta ahí todo bien. Pero los que habían robado el collar eran bandidos y para su buena suerte los pudieron atrapar y los pudieron arrestar. Y al final, Tartagman se convirtió en un mosquetero. Y así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Y ahí estaba la recomendación de la semana en nuestra secuencia Pequeño Lector, gracias a nuestro amigo Pablo, un niño de 7 años que semana tras semana siempre nos trae nuevos libros, nuevas novedades. Y vamos a continuar con más. Y como ya les comentaba también en nuestra secuencia de efemérides que le estamos inaugurando el día de hoy, justo hoy, 15 de septiembre, un 15 de septiembre, nació la escritora Agatha Christie. Y en esta oportunidad, nuestra amiga Isabel Grande Santillán nos va a recomendar un libro suyo. Un día como hoy, 15 de septiembre del año 1890, nace la escritora británica Agatha Christie, quien es catalogada como la gran dama del misterio, la reina del crimen y de hecho de la novela negra. Y hoy celebramos su cumpleaños recomendándote una de sus novelas policíacas denominada El misterioso caso de Stiles, texto escrito durante la Primera Guerra Mundial, donde nos presenta por primera vez al célebre e icónico personaje del detective Hércules Poirot, quien será pieza principal para el desarrollo de la mayoría de sus obras. En este texto tienes la oportunidad de sumergirte en el maravilloso mundo detectivesco, donde podrás generar tus propias hipótesis referente al desarrollo del caso. Créeme que Agatha Christie hará que salgas de tus propias expectativas. Y ahí estaba nuestra amiga Isabel Santillán Grandes comentándonos sobre una de las novelas de Agatha Christie. Y bueno, el día de hoy se cumple un año más de su nacimiento y estamos celebrándola, recomendando su obra. Y bueno, nuestra secuencia ¿Qué leer? Yo les voy a comentar un poco sobre la novela Fuera de Lugar. Es una novela que fue escrita por el escritor argentino Martín Coan. Yo la verdad no sé cómo llegué a esta novela, pero ya la tenía en mi lista. No recuerdo si me la recomendaron o algo, pero quizá por algún tema que tiene que ver mucho con la novela policíaca, ¿no? Justo Anagrama la puso en su sección de Anagrama Negra, porque va dentro del género policíaco más o menos. Pero bueno, a mí me gusta mucho esta novela porque está muy bien escrita. Es una lectura, digamos que en el lenguaje muy ligera, pero que en el contenido obliga a detenerse. ¿Cuál es la temática central? Es la pedofilia, y específicamente el tema que aborda todos o cómo se enlazan todos los personajes en este libro, pues es a través de la pornografía infantil, ¿no? Son personas que quizá en su cotidianidad aparentan ciertos valores, cierta moral, cierta ética, pero que detrás de ello ellos están haciendo cosas muy malas, ¿no? Cosas muy malas, como les comentaba, esa novela va por el tema de la pedofilia, y justo también es una novela que es muy provocadora porque no sabes si tú como lector estás juzgando o estás siendo también cómplice, porque nos lleva a reflexionar sobre cuánto hemos normalizado el mal en la sociedad, ¿no? De hecho también cómo las personas se niegan a asumir ciertas responsabilidades y ciertos consensos morales que debemos acatar para vivir en una sociedad en armonía. Esa es la recomendación de la semana, Fuera del Lugar, del escritor argentino Martín Coan. Es una novela también que en ciertos momentos es un poco difícil de pasar, porque las personas que están involucradas en el tema de la pornografía infantil hacen ciertas confesiones que cuando te empiezas a leer es como que muy duro seguir, ¿no? Porque son cosas muy fuertes de las que están hablando, pero es una novela que lleva mucho a la reflexión y es un novelón, así que ha dado mucho en realidad que hablar. Y leyéndola a mí me llevó a recordar a un tuit que leí de la escritora colombiana Carolina Sanín. Ella mencionaba que los deseos no son punibles, mientras en tanto solo sean deseos, que el delito es cuando se realiza el acto, ¿no? Ella, un poco controversial, la verdad, porque en todo eso que ella escribía, obviamente se refería al tema de la pedofilia. Y bueno, esa es la novela, la recomendación de la semana, Fuera de Lugar, del escritor argentino Martín Coan. Y bueno, vamos a ir ya con nuestro sorteo que siempre se da. Oh, ¿verdad? Sí, me olvidaba. Los anuncios, sí, tiene razón. Desde Controles Jaime me está haciendo recordar que les había anunciado ya sobre un sorteo y se los voy a volver a recordar. Es un sorteo que, bueno, está realizando la señorita Alejandra Barrios con otras personas, parte de la sociedad civil, para que puedan, pues, llevar a cabo la consolidación de una biblioteca comunal en Jauja, que lleva el nombre de Los Bagrecicos. Pueden escribir al número de WhatsApp que pueden ver en pantallas, igual se los voy mencionando, es el 902-713-676. No, es una rifa que es para personas que están en Lima o cerca de Lima, pueden participar. La rifa cuesta 3 soles, pero si te gusta apoyar este tipo de iniciativas, puedes escribir el número de WhatsApp y pues si quieres apoyar monetariamente o quizá también donando libros para implementar esta biblioteca, también sería muy chévere. Igual les repito el número de WhatsApp para que puedan contactarse. Es el 902-713-676. Ese es el número de WhatsApp y bueno, se pueden llevar varios premios. Hay polos firmados por el poeta y presidente de la Academia Peruana de la Lengua, el señor Marco Matos, ¿no? El sorteo se va a llevar a cabo el sábado 2 de octubre a las 8 de la noche, ¿no? El ticket cuesta 3 soles y la fecha límite para adquirirlos es hasta el viernes 1 de octubre, 10 de la noche. Y bueno, ese es uno de los anuncios sobre este proyecto de esta biblioteca comunal en Jauja. Y además de ello, también comentarles que el día viernes, este viernes, voy a estar conversando con Jeff Ponce. Él conduce el programa Vive Genial Show. Y bueno, vamos a conversar sobre libros, sobre lectura, sobre autores. No sé, curiosidades por ahí que nos pasan los lectores, ¿no? Entonces, el viernes 17 voy a estar a las 7 de la noche en Vive Genial Show. Lo pueden encontrar en Facebook como Jeff Ponce. Y bueno, vamos a estar ahí conversando sobre varias cosas y sería interesante que ustedes también puedan participar con sus comentarios. Y bueno, esos son los últimos anuncios y ya vamos con el sorteo. Como les comentaba, vamos a sortear este libro que es de bolsillo de Alianza 100. El libro se llama Los lagartos terribles, del escritor norteamericano Isaac Asimov. Así que ya vamos con el sorteo. Y bueno, recuerda que si te perdiste algún capítulo de Libros para qué, también nos puedes encontrar en Spotify. Pones ahí Libros para qué y va a aparecer ahí. Y ahí están todos los capítulos. Ya más tarde vamos a estar subiendo este programa, que es el programa número 15, para que puedas escuchar un poco por ahí las recomendaciones y todo lo que hablamos el día de hoy. Así que ya vamos con la chocolateada para ver quién ganó el libro Los lagartos terribles de Isaac Asimov. Bien, ya tenemos ganadora, es Isabel. Vamos a contactarla luego. Ah, Isabel. Sí, está bien. Bien, gracias por acompañarme. No, ya nos vamos. Nos reencontramos el próximo miércoles con más libros.